las notas del inquietante score de una película canadiense llamada The Void son la excusa musical para dar comienzo esta tarde-noche en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com en este día festivo llamado 6 de diciembre de 2017 y en el que damos comienzo al filo de las 8, unos minutos más de la tarde, comienzo a un programa, una entrega de Sin Audiencia llamada 768. Muy buenas tardes, barra noches, Jordi. Muy buenas. Estábamos ahí con ese score inquietante, esas notas de banda sonora de una película que a priori sorprende que vaya a venir en estreno a las salas comerciales en España, como es The Void, El Vacío, la han titulado aquí. Y aunque es una película que ya ha sido registrada con anterioridad en nuestro programa Tertulia, en el 734. Pues ahí mismo, pues hoy le volveremos a dar otro rebozadito, porque si en aquella ocasión hubo uno de los componentes de Sin Audiencia que dio su opinión, pues hoy la dará el otro, con presumibles comentarios del anterior también. O sea que tendremos, sí, entre otros contenidos esta tarde y además aquí, con cierta disparidad de opiniones, ¿no? Sí, hombre, eso siempre es... Yo lo veo enriquecedor, porque también a veces hay quien pone el nivel del rigor en un punto, otro lo pone en otro, y bueno, eso... También a veces son las circunstancias de visionado, ¿eh? También, y, también. A veces, pues cuando el visionado es interrumpido constantemente por los niños que entran, salen y tal, si ya no has entrado muy bien en la película, ya te acaba de sacar del todo. Claro. Y bueno, hablaremos de eso ahora. Y si algo tiene The Void es atmósfera. Y claro, si no acabas, si de, no entrar, acabas de entrar en la atmósfera, le ves todos los fallos. Y entonces, difícil entrar. Sí, pero bueno, esa es solo una de las notas de contenido que tendremos esta, sí, tarde en Sin Audiencia. Sí, pues vamos a empezar este programa 768, porque creo que has dicho la fecha, pero no el número. Igual lo dije, igual no lo dije. No lo sé. Mi memoria inmediata es asquerosa, no te fíes de ella. 7, 6, 8... Pues tenemos que hablar del libro de visitas, muy sucintamente, decir que el comentario que hizo Mononoke sobre el tema de cocheras, que lo comentamos hace un par de programas, sí, señor, ha tenido respuesta de Monk y de Mano69, lo miráis en el libro. Claro, está bien. Quiero decir que hay varias opiniones, mucho apoyo a Mononoke. Y luego Manu nos daba alguna noticia. Por un lado... Una mala noticia, dice que los creadores de American Gods, ¿sí?, Brian Fuller y Michael Green, abandonan la serie antes de su segunda temporada. Oh, pues sí, sí es mala, sí. Al parecer el motivo es un enfrentamiento con la productora, Fremantle Media, a la que habían pedido un aumento de presupuesto para la nueva entrega, la cual han rechazado. O sea que, yo, joder, no sé, con el éxito que ha tenido American Gods, la productora podía haber apostado un poco más, pero bueno, son esas cosas que pasan. Y sí, de todas formas es extraño, porque además, sí, se ha vendido bien a otras plataformas que no es la suya. No, y ha tenido muy buena acogida de público, buenas críticas, pero bueno, de todas formas, mucha gente comentaba a raíz de esta noticia que no están demasiado sorprendidos, porque al parecer el señor Brian Fuller tiene la mala costumbre de abandonar los proyectos una vez los tiene encarrilados. O sea que no, ajá, sé si, bueno, por discrepancias económicas siempre o por otros motivos, pero es un señor que acostumbra ir a salto de mata. Bueno. Y luego nos comentaba que otra serie que él se apunta y que llegará a la gran N el próximo febrero se llama Altered Carbon. Se desarrolla en medio del siglo XXV, una época en que las personas ya no mueren. Porque sus mentes y conciencias son transferidas de un cuerpo a otro. Es la adaptación de una novela de Richard K. Morgan y se centra en la historia de Takeshi Kovacs, un detective que se ha envuelto en una enorme conspiración 500 años en el futuro, en medio de un mundo cyberpunk. Y ha dejado el tráiler a esta nueva serie, Altered Carbon. Con esto ya vamos a dar por concluido el libro. Mira qué rápido hemos ido hoy. Bueno. Y nos vamos a los estrenos de esta semana, donde aparte de esta The Void, sobre la cual tendremos la siempre acertada opinión de Javi. Bueno. O no. O no. Tenemos un par de películas también curiosas que vamos a comentar. Una es la nueva película que dirige el señor George Clooney, que tiene de título Suburbicon, y que protagonizan, entre otros, Matt Damon, Julianne Moore, Jack Conley, Oscar Isaac y Steve Monroe. Sí, vaya reparto. Decir que, bueno, es una de esas películas de apariencias. Y porque, no sé si hay un subgénero apariencias dentro del thriller o del terror. Si no hay, lo creamos rápidamente. Bueno, pues verano de 1959, esa época dorada de Estados Unidos, uh-huh, con esos hogares ideales, la familia americana, aquellos años 50 y 60 donde todo era prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y bueno, pues la familia Lodge se muda a Suburbicon, una comunidad suburbana pacífica e idílica, con viviendas asequibles y céspedes muy bien cuidados. El lugar perfecto para criar una familia. Pero la aparente tranquilidad esconde una realidad diferente. Y con esto yo creo que es más que suficiente para abrir hacer boca, un sí, poquito de apetito con Suburbicon. Bien, bien. Bueno, pues ya la tenemos para este viernes y yo creo que es una película que puede estar más que interesante. Pinta bien, a pinta priori. Bien, sí. Sí, señor. Por otro lado, tenemos una película que estuvo en Sitges, del director Yayo Herrero, una producción española, pero con un reparto de actores y actrices de origen del este, de la antigua Yugoslavia, sí, de Bosnia, de los Balcanes. De los Balcanes. Serbia. Y precisamente ahí es donde se ha rodado esta película que se llama The Mouse. Bueno, habla de una pareja enamorada que viaja en coche al corazón de Bosnia-Herzegovina cuando en mitad del bosque pues tienen una avería y deciden ir a buscar ayuda en un pueblo cercano. Uh-huh. Ahí ven a Selma, una musulmana superviviente de la guerra de los Balcanes. No sé si la ven o es la chica, no lo tengo claro. No, me parece que es la chica. Uh-huh. Empieza a sospechar que les está siguiendo en su camino por el bosque para encontrar esta ayuda una fuerza misteriosa. Entonces su pareja, que es Alex, que es un joven europeo confiado y feliz, que no ha vivido una guerra y que piensa que son tonterías, sí, de la novia, le trata de quitar la idea de la cabeza, pero ella está constantemente aferrada a un amuleto musulmán, que es una jamajililja o algo así, uh-huh, no sé si lo he pronunciado bien, no, seguro que no, jamajililja. Intenta impedir que esta fuerza emerja del bosque. ¿Lo conseguirá? No. Tendremos a The Mouse suelto por el bosque. Toques en los Balcanes. Bueno, sobrenaturales musulmanes, muy interesante. Pues sí, esta es la película dirigida por Yayo Herrero y que también viene esta semana. Y con esto ya nos vamos a este vacío, The Void. El vacío, que es un tipo de corte de carne vacuna también en Argentina, pero no tiene nada que ver en este caso con el vacío de la película. Sí, que están a la dirección una dupla, Steven, sí, Konstansky y Jeremy Gillespie. Y bueno, pues película canadiense, como bien has dicho, y sobre la cual vas a verter tú ahora tu opinión. Sí, fantaterror en pleno efecto, otra de esas películas canadienses que se hacen pasar por estadounidenses, también en su estética, con las banderitas que hay colgando en los exteriores de los aparcamientos, o de los hospitales en este caso, que es el... Supongo que no se puede renunciar a la taquilla del país vecino. Sí, bueno, que igual también, pues siempre queda un poco más, yo qué sé... Para vender en el mercado internacional, ¿no? Creíble o identificable, porque igual, imagínate que fuera de Canadá no hay mucha gente que sepa cómo es la bandera de Canadá y dirán, ¿y esa bandera de dónde es? O se la han inventado para la película, con lo chula que es, ¿no? Pero bueno, en fin, que vamos a centrarnos un poco en esta película que, como tú muy bien has dicho, pues tiene doble cabeza en la dirección y que además es una película que ya pues cumplió hace tiempo su periplo y carrera comercial en el exterior. Con esto quiero decir que es una película de 2016 que de hecho pues ahora llega, como muchas otras, con retraso a España, pero afortunadamente... A mí me sorprende que se estrene a estas alturas. Sí, y de hecho pues yo quería nombrar, aunque sea solo por decir el dato, y es que detrás de este gesto por el fantaterror que es estrenar The Void en salas comerciales, pues está una distribuidora que se llama Segarra Distribución y que pues se ha liado la manta a la cabeza y viene de su mano pues el estreno del vacío aquí a territorio ibérico, ¿no? Y esto lo digo y quiero hacerlo un poco en hincapié porque The Void, para quien no lo haya visto sobre todo, pues no es para nada una peli para público generalista, es bastante especializado. Para nada. Es una peli muy festivalera, festivalera me refiero a festival de cine de terror y fantástico, y de hecho pues la sinopsis de The Void pues gira en torno a un policía de rural, un poli de comarca, de estos de condado, que una noche pues encuentra a un tipo ensangrentado en una cuneta y se lo lleva al hospital más cercano. Dicho hospital está en proceso de desmantelamiento porque lo van a trasladar, hubo un incendio allí hace tiempo y tal, pero sigue funcionando con servicios mínimos, ¿no? Y desde que el policía llega con el herido al que tienen que tratar en el hospital, pues empiezan a ocurrir sucesos extraños, muy extraños, que van a tener muchas ramificaciones a lo largo del argumento y que a partir de aquí pues van a poner el corazón en un puño, al menos lo intentarán, de los espectadores y espectadoras de The Void. He de decir que, a pesar de las críticas que yo he leído de la película, incluso de la opinión que en su momento vertió mi compañero Jordi aquí en Sin Audiencia y tal, a mí me ha parecido, también entiendo que el ánimo con el que se ven a veces las películas pues influye mucho, pero en general me ha parecido una peli bastante digna a nivel global, bien ejecutada técnicamente, realmente creo que esto ya lo dijiste tú en su momento, pero tiene unos efectos especiales, criaturas y maquillajes analógicos que están bastante bien currados y son bastante purulentos en algunos momentos. Sí, sí. Muy de agradecer, ¿eh?, que en los tiempos que corren la gente sí rehuya al CGI y vuelva al artesanismo. Al, ¿no?, analogismo, sí señor. Y además, sí que es verdad, porque también en parte yo creo que se le critica un poco a esta película que es un bebedizo, que bebe de muchas referencias y de grandes referencias del cine de terror moderno, pero eso no quita que los directores hayan conseguido, el señor Konstansky y el señor Gillespie, que la película tenga entidad propia y se pueda disfrutar sin muchas comeduras de olla, pensando en que, ay, mira, aquí me ha cogido esto de Carpenter, aquí me ha cogido esto de Hellraiser, aquí esto de Reanimator, aquí esto de no sé qué, aquí está en la escenica esa del hacha arrastrada por el suelo donde la he visto yo, que también la he visto en otro sitio. Un poquito de Cronenberg también. Sí, sí, también. Un poquito también de todo. Entonces, es que es un cóctel. La mutación de la carne. Sí, sí, la verdad es que sin entrar en muchos detalles sobre las cosas que ocurren en The Void, con esa sinopsis sucinta que os he dado antes, yo os animo a que os metáis en ese hospital con esos personajes que se van a quedar allí, en cierta manera, aislados. Es una historia que, a pesar de que bebe de muchas fuentes, yo creo que realmente acaba teniendo su puntito de originalidad, al menos en el arte de coctelear, porque realmente hay que reconocer que el guión de The Void es un puto cóctel de otras películas, pero creo que tiene, eso quiero pensar yo, que acaba teniendo un poquito de sabor propio, que es lo que quería decir antes. También es verdad, y esto no lo voy a negar, que el guión de The Void, desde que la historia empieza, digamos que va cuesta abajo hacia un lugar del que no se puede volver, y además en esa, digamos, huida hacia adelante que no se puede rectificar, y cuando veáis la película pues quizás me entenderéis este comentario, pues deja por el camino unos cuantos cabos sueltos, que eso también pues no juega a favor sobre todo del guión. ¿Vale? Porque primero, esos cabos sueltos. Que debemos decir que, por cierto, los directores son los guionistas. Sí, bueno. También es una película, y hago un pequeño inciso en la cuestión de los cabos sueltos, que a pesar de que tiene una factura técnica, para mi gusto, bastante bien llevada, se ve que también han tenido un dinerillo para la ejecución ajustado. ¿Vale? Otra cosa es que lo hayan empleado bien. Pero con esto quiero decir que también, pues igual, esa, digamos, precariedad o carestía de medios, pues quizás no ha acabado llevando la película a todos los sitios donde habrían querido llevar los directores si hubieran tenido más panoja, ¿no? Pero bueno, estaba con lo de los cabos sueltos. Lo primero que tienen malo estos cabos sueltos, como muchas veces que hay cabos sueltos en las historias, es primero que no se explican, que quedan ahí como en suspense y te quedan a ti en la memoria y dices, y ahora, pues, esto que pasó en el minuto 15, que ya no tiene ninguna influencia, ya no va... Ni va a volver a aparecer. Claro, ni va a volver a aparecer, ni lo van a nombrar en una conversación, ni... Bueno, y lo segundo es que algunos de esos cabos sueltos, después de haber llegado al final de la película, para mi gusto, se podrían haber aprovechado para no reconducir, sino para, entre comillas, enriquecer el final, ¿vale? Porque el final también, pues, es un final que, digamos, que después de esa cuesta abajo, pues ya que vamos cuesta abajo y no podemos a poder volver hacia atrás, pues tiramos más para adelante todavía, más aún si cabe, y cogemos y después de todas las, digamos, condicionantes fantásticas y terroríficas que tiene la historia, pues le metemos un poco, pues no sé, de ciencia ficción, ¿vale? Para acabar la historia. Y entonces, pues es como una guinda, que no sé si va a ser del gusto de todo el mundo, pero que en parte pues queda bien integrada dentro de la historia, a pesar de que es un final, podríamos decir que tiene un poco de rostro, por decirlo de alguna forma. No de nivel patillero, pero sí con un poquito de rostro, ¿vale? Y luego, también querría decir un poco que en esencia... Me parece que la peli es completamente disfrutable, bajo mi punto de vista. Yo la he visto esta mañana, me refiero que la tengo súper reciente. La he disfrutado, me parece que se ha aprovechado muy bien su presupuesto, que es una peli independiente canadiense, que no sé las cifras, pero que no los debía tener muy altas. El reparto de actores y actrices desconocidas, me parece bastante digno. Como actores, hablábamos antes fuera de micro que la dirección de actores quizás es harina de otro costal, pero que los actores y actrices, a pesar de no ser pues gente que te pueda recordar por caras o por nombre, pues realmente viendo por todo lo que pasan en la historia, pues yo creo que bastante han hecho, digamos, soportando todo eso que los directores les han echado en las espaldas, ¿no? Y que además, pues me parece un ejercicio de género fantástico barra terror, como pocos vamos a ver en pantalla grande fuera de los festivales, que eso también, pues un poco enlazando con el comentario del principio, a mí es lo que más me ha lanzado a traer pues en este programa pues un recordatorio, un refresco mental de The Void, a pesar de que la película ya la habíamos tenido en el programa, y que además, pues como me lo ha hecho pasar bien, pues yo así lo tengo que reconocer aquí en los micros y así lo recomiendo a la gente. Que vayan a verla y que vayan a verla pues con estos matices, estas cuestiones internas que tiene la película, que evidentemente pues sí que existen, yo no niego que tenga esos defectos, pero que yo creo que el disfrute supera a los defectos en sí mismos. Y yo como colofón solo diré que no, es que la película me parece visualmente disfrutable, porque vale. Yo creo que los mejores momentos se logran gracias a los efectos, el maquillaje, etcétera, etcétera. Y encuentro que la dupla de director de directores, que guionistas, también son guionistas, sí. Son lo peor de la película, porque el guión es lo que más falla y la dirección es torpe, en muchos casos con una cámara al hombro mal resuelta. O sea, técnicamente, la aportación de estos dos señores... Es interesante. A ver, no es que sea interesante, que quiero decir que restan más que aportan. Y la película la salva precisamente... Todo el apartado de efectos especiales, de... También, yo a mí me gusta también mucho de The Void cómo retratan los directores los espacios en los que ocurre la acción. Me refiero que no tenemos muchos escenarios donde ocurre la historia más allá de ese hospital, algunos exteriores del hospital también, bosque, aparcamiento, pero les pegan un toque así como fantasmal, como de suspense, que está muy conseguido. Esa es otra de las cosas que a mí me da mucha rabia de la película, porque con cuatro escenarios consiguen escenas realmente acongojantes y no las aprovechan. Ya, porque no las resuelven, las dejan colgadas. Y eso da mucha rabia. Porque dices, sácale jugo, sácale partido a cosas que tenías. O sea, tienes muchos mimbres y en vez de hacer un cesto, me haces... tres posavasos. Un muñequito de estos que hacían en la bruja de Blair en el bosque, ¿no? No, porque eso aún me hubiera dado cague, pero es que no, me haces tres posavasos cutres de mimbre cuando tenías para hacer un buen cesto. Sí. ¿No? Y entonces a mí es lo que me da un poco de rabia. Aunque la película es muy disfrutable porque es una película sin tiempos muertos, no te da tiempo a nada, la gente no pierde el tiempo hablando. Entonces, en ese sentido es dinámica, visualmente es muy aprovechable, tiene sus momentos de canguelo, bastante los efectos especiales y el gore está muy bien conseguido, a pesar de que posiblemente sea una película económicamente ajustada. O sea, tiene muchos elementos que juegan a su favor, pero yo encuentro... que supongo que es una carencia de que no sé si eran debutantes o es de sus primeros films. No idea. Pero quizá con el tiempo y viendo que son gente que con todos esos homenajes o influencias que tienen en la película son claramente fans del cine de terror. Sí. Con lo cual yo creo que van a tener un buen recorrido y muchas posibilidades de ir mejorando. Pero obviamente pues hay unas cuantas carencias que para mí, que había gente que decía que era de lo mejor del año 2016 y tal, a mí quizá también es porque la vi con esas expectativas infladas de que era el peliculón que no te podías perder y que daba una vuelta de tuerca al género. Y no es eso. Pero bueno, como película disfrutable y recomendable para ver, y más en pantalla grande fuera de un festival, con las pocas ocasiones que tenemos de ver una película tan de género como esta, sí, señor. Eso es absolutamente recomendable verla en cine, sin duda. Y de hecho yo, mientras estabas aquí comentando estas notas un poco al margen de The Void, estoy mirando un poco los currículums de los directores y quien más quien menos tiene sus cositas en alguna entrega de ABC of Death o algunos cortos y tal, pero donde tienen su grueso de trabajo tanto el señor Gillespie como el señor Kostansky, es primero el señor Gillespie en los departamentos de arte de muchas superproducciones y el señor Kostansky en los departamentos de maquillaje. Me refiero que, bueno, pues que son algunas de las cosas que a lo mejor les poníamos en el lado negativo el tema de guión y de una torpe dirección en algunos momentos y también el tema de efectos y maquillaje se les debe a ellos, por lo tanto ha de contar en su haber. Bueno, pues ahí quedan esas acotaciones al margen de, sí, señor, sobre The Void, que sorprendentemente pues no sabemos si con muchas copias o con pocas, pero sí que estará distribuida, ¿sí?, por cines esta semana tan rara, con festivos raros y que a veces pues se tratan de meter otros estrenos fuera del viernes, pero este año no sé si han metido alguno y tal. Lo cual es absolutamente agradecer, porque ahora nos vamos a encontrar enseguida con una programación llena de películas de estas familiares, infantiles, Navidad, Santa Claus, sí, de hecho, Elfos, Gnomos... Esta semana ya ha empezado un poco con una de unos payoponis, unos... Sí, pero sí. De eso no vamos a hablar. No hablemos de los payoponis. Lo que pasa es que, a pesar de todo, lees el reparto de las voces que doblan y te quedas acojonado. Que incluso en los payoponis, que tienes a Emily Blunt, a Liv Schreiber, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, dejémoslo ahí. Bueno, sí. Corramos un estúpido... Aquí velo. No llegarán esas voces. No, aquí no quiero ni saber quién va a doblar ves, a los payoponis. Bueno, pues dejando a los payoponis, no sé si tenemos algo de agenda vacíos. Esta semana. Yo no he podido traer agenda. Estoy últimamente poco conectado a las redes y no traía fechas ni cosas. Así que supongo que para más adelante sí que vendrá alguna proyección interesante. Sí. Vamos a sacar materia oscura. Venga, oscura no del fondo del universo, sino no. Del fondo de la sala de proyecciones de algún festival. Sí, señor, porque tú tienes todavía cositas de Donosti, de Sitges. Sí. Yo quería darle un poco ya carpetazo a este festival de cine terror de Molins. Uh-huh. Y bueno, pues vamos con ello. Voy a hablar de la película que ganó en este festival de cine de terror de Molins. Y que no es otra que The Lodgers, una... producción irlandesa. Uh-huh. Que nos la pasaron en la maratón. Ajá. Y que bueno, pues realmente yo tenía expectativas porque el jurado fue muy unánime con la valoración de esta película. Ajá. Y yo creo que aquí hubo dos cositas. Por una, meterla de tercera película en una maratón era arriesgado. ¿Por qué? Porque The Lodgers es una película formalmente muy correcta, sí, muy bien filmada, con una dirección artística y un vestuario, una ambientación impecable, pero es una película lenta. Vale, es una peli bonita, pero lenta. Sí, y además es una película que indudablemente es de género, pero siendo de género lo toca de una manera, no voy a decir tangencial, pero no es el género fuerte, vívido, animado que se presta a una maratón. Vale. Y entonces, pues yo creo que eso pesó un poquito en la visualización de la, sí, película, pues ya siendo la tercera película de una maratón y viniendo antes de Les Affamés y de Revenge, de la cual hablaremos ahora, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues sí, yo entiendo que a nivel de película como apuesta por el cine y por el cine bien hecho y bien estructurado y con una dirección artística bonita y todo esto, pues sí, el jurado puede optar por hacerla ganadora, pero en un festival como el Festival de Terror de Molins yo creo que tendría que haber ganado una película con más chicha. Y The Lodgers a mí se me hizo aburrida. Y cuando tienes la resolución de la película, llega tarde y tampoco es tan espectacular como esperabas. A pesar de que está pues muy bien hecha y bien conseguida. Pero no deja ser un cuento gótico de terror. Ajá. Con unos personajes que están bien llevados y bien interpretados. Pero, bueno, la gente así un poco más purista te dirá que es una historia muy bien llevada, en la que has de entrar y te has de dejar llevar, un poco como a Ghost Story. Vale, es que también cuando hay fantasmas de por medio en los últimos tiempos, igual da más miedo meterte. Aquí no son exactamente fantasmas, tampoco vale. Quiero desvelar. Bueno, entidades sobrenaturales, o llámalo como sí, quieras. Porque se puede decir algo de la sinopsis o que de Lodgers, sin chafar mucho la cosa. Bueno, realmente pues son dos gemelos que están en una casa y entonces, bueno, pues suceden unos acontecimientos, pero suceden una y otra vez, un poco así, bueno, pues... Un poco reiteración, el rollo loop. Ahí. Sí, no es exactamente un loop, pero bueno, pues... Es una especie de... No te de... quieres mojar. No, es que no quiero explicar más de la cuenta porque, vale, vale. Porque creo que pues, desvelaría... Pues no lo hagas. ...parte de la trama, pero digamos que bueno, pues el... Lo que tienes es una película que tiene un envoltorio muy, muy bonito, muy vistoso, pero luego realmente pues... No te da lo que esperas que te dé. O sea, tienes una historia de dos gemelos que viven en una casa donde pasa una cosa a partir de cierta hora que a ellos les da mucho miedo y, bueno, pues todo es toda esta situación que se va repitiendo un día tras otro y que tú esperas que realmente cuando llegue el momento de que esa cosa que da tanto miedo aparezca, ¿no? Sí. Y realmente tengas la... Pues te quedas un poco diciendo, vale... Sí, estéticamente está conseguido, visualmente no está mal, pero joder, para este viaje no hacía falta alforjas. Yeah. Un poco así. No sé, a mí es lo que la sensación que me dio de película bien ejecutada, pero muy vacía y con poco contenido para el envoltorio que le das. Para un largometraje, tal sí, cual. Es como si tienes una caja de bombones espectacular. Además, aquí con su lazo de 1900, muy elaborado y con puntilla y además de un tamaño grande, ¿no? Y entonces abres y te encuentras que hay cuatro bombones y uno está rancio. Joder. Y dices, joder, exacto. Dices, joder. Y bueno, pues entre eso y que la... La metieron en como tercera película de la maratón, pues yo realmente... De hecho, no quiero autodefenderme, pero como la cuarta película de la maratón fue The Crazies, sí. Para homenajear al señor Romero, pues y como la había visto precisamente para hablar de ella, hacía 3 meses para hablar de ella en el programa, pues claro, eso fue lo que me dio pie ya a no quedarme a The Crazies y irme antes para casa, que si no posiblemente me hubiera quedado a ver las dos últimas películas de la maratón. Fue un poco el bajón de The Lodgers y que viniera luego The Crazies, que no me la iba a volver a tragar si me la había tragado hace 3 meses, ¿no? Claro. Y vamos, por contra... Bueno, yo solo voy a decir, perdona que te interrumpa, que para que... Yo, de hecho, es un dato que acabo de conocer ahora mientras te escuchaba y buscaba datos de The Lodgers en internet, que el director de The Lodgers... Sí, es Brian O'Malley. Es el señor Brian O'Malley, y que es el director de otra película que aquí nos gustó, al menos a priori, un poco más que The Lodgers, que fue Let Us Pray. Let Us Pray es la primera película que dirigió el señor O'Malley. Y de hecho, pues ya aprovecho para recordaros que la comentamos en el programa 701. Pues mira, de Sin Audiencia. Me quedo mil veces antes con Let Us Pray que con The Lodgers. Es que, a ver, por lo que dices es que son registros muy diferentes. No, no, son absolutamente son como opuestos. Opuestos. Precisamente una va al hueso, o sea, no tiene nada que ver. No. No van a tener. Y la otra se queda en una apuesta formal muy, muy bonita, muy bien dirigida, pero muy vacía. Vale, muy vacía vale. Y aburrida. O sea, yo creo que son completamente diferentes, diametralmente opuestas. O sea, no había relacionado al director, también fallo mío por no haber mirado lo que había hecho antes, pero sí, siendo el director de Let Us Pray, pues mis respetos, mis reverencias. a ver qué hace en la tercera, a ver si vuelve a los principios. Pero ves, Let Us Pray hubiera sido en su año, en su momento, si hubiera estado en Molins, una candidata a ganar que a mí me hubiera parecido totalmente... Sí, bueno, candidata en cualquier otro... Totalmente justo y merecido. The Lodgers, pues bueno, pues una apuesta del jurado que tiene mis respetos, pero que no comparto. De hecho, creo que... De hecho, yo vi otras películas que hubiera premiado mucho antes en el festival que The Lodgers. Creo recordar que en Sitges estuvo como película de clausura. ¿The Lodgers? The Lodgers, me suena, pero no sé si fiarme de la memoria. Bueno. Ahí está. Yo la meto un poco con la Ghost Story, sacando las diferencias. en el estante de unas de para ver y no volver a revisar. Correcto. Vale. Y luego tenemos la película que antecedía a The Lodgers, la segunda película de esta maratón, que era Revenge, una película francesa. Que debo decir que esta sí que es película festivalera, esta sí que es película maratoniana, porque en una maratón encaja perfectamente. ¿Sí? Y... es una película excesiva. Excesiva porque tenemos una heroína capaz de cualquier cosa y has de entrar en la premisa que te has de creer cualquier cosa. Vale. Entonces... sin ser cine fantástico. No, o sea, aquí de fantástico no hay nada. O sea, realmente lo que tenemos es un grupo de tres tipos que alquilan una casa en una especie de zona desértica, una casa paradisiaca... porque ellos se dedican a, durante unas jornadas, para desestresarse de su trabajo, de sus negocios, donde se gana muy bien la vida, pues se dedican a cazar. Entonces, mira tú. Pues se van con sus rifles y sus 4x4 y sus quads y tal, a cazar durante una jornada X. Porque los llevan en helicóptero al sitio en cuestión, un sitio completamente apartado. Eso te iba a decir, es un sitio que a pesar de que la producción es francesa, no sí, es, podría no ser perfectamente es... Australia, podría sí, ser o bueno, un donde sitio sea. De África o de África, donde sea. Bueno, vale. Pues entonces les llevan a este lugar y el helicóptero se pira y los deja allí con provisiones y a su rollo. Pero el que llega primero, que digamos que es el guaperas del grupo, pues se lleva un amante, ¿vale? Una chica de muy buen ver, bueno, un cuerpo escultural y tal, pues para aprovechar hasta que no vengan los compañeros y disfrutar un poco de, bueno, de jornadas sexuales antes de la caza. Todo muy macho hombre, ¿vale? Ya. Bueno, la cosa se complica cuando llegan los dos amigos y... con los excesos del alcohol y tal, la noche antes de la cacería, pues hay una sola chica para tres machos. Bueno. A partir de aquí, pues ¿qué tenemos? Pues una historia de supervivencia, de, digamos, el elemento débil contra los elementos fuertes. Muy inverosímil. O sea, quiero decir que hay muchas cosas... O sea, aquí no puedes mirar el guión porque la película está enfocada a que ese exceso dé pie a que la gente disfrute de ese exceso en la película. La película no se toma en serio a sí misma. Todo y que trata el tema de la debilidad de la mujer, de la supremacía del machito, de tantas cosas que realmente en la sociedad actual pues está intentando dar la vuelta y equiparar pues los dos sexos como tendría que ser siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera te convierte una víctima en una heroína. Ya. Superando dificultades que yo no creo que las superara ni hombre, ni mujer, ni Terminator, ni Conan, ¿no? Bueno, pero en fin. Estamos en la ficción. En la ficción. Si entras en ese juego, que yo creo que todo el mundo entró, la película es muy divertida. Con una escena final que dura 10 o 15 minutos, absolutamente excesiva. Pero divertida para los espectadores solamente. Sí, no, porque los personajes que están en la situación no lo pasan jodidos, nada bien, están muy jodidos. Pero un exceso de sangre, o sea, no te puedes imaginar los litros de sangre que hay en el cuerpo humano. Sí, pero todos, entre 5 y 8, ¿no? Pero todos están en la película. Vale, o sea, realmente es brutal. Y bueno, la película, bueno, pues solo puedo decir que está dirigida por Coralie Farguet. Sí, que es una señora, sí, por cierto. Guionizada también por ella. Y bueno, el reparto es Matilda Anna, que es la protagonista. Uh-huh. Ingrid Lutz, Kevin Jensens, y no sé cuál es el, porque no me lo pone aquí, el tercer cazador en cuestión. Y la película está muy entretenida, muy disfrutable, y yo creo que es una película que tendría que ejemplificar lo que queremos en una maratón. En una maratón tenemos que aguantar 7-8 horas despiertos a altas horas de la madrugada dándonos caña. Hay que estimular el cerebro un poco. No dormir. Por ejemplo, Les Affamés es una película que quizá no fuera de maratón, pero siendo de maratón está bien que sea la primera. Sí, porque abre un poco el apetito. Correcto. Y tampoco correcto. Te van a poner una cañera al principio. Bueno. Pero meter ahí The Lodgers, pues yo sinceramente claro, encuentro... Pero no. Como ganó, quizás la tuvieron que meter... No lo sé. En vez de en las... No lo sé, The Lodgers para mí tendría que haber ido en una sesión doble y la primera. Ya. Posiblemente. Bueno, sí, sí. Entonces, Revenge, nos la buscamos o sí, esperamos. Sí, absolutamente recomendable. Yo creo que sería en la línea de Mayhem, de Mom and Dad, de películas uh-huh. así muy disfrutables, muy cañeras. Y para mí, casi al nivel de Mom and Dad y mejor que Mayhem. Vale. Que Mayhem también para mí es disfrutable, pero sí, quizá... Lo que comentamos, sí. Sí, lo que comentamos. No llega al nivel de las otras. Le falta una puntica sí, de cosas sí, señor, por ahí. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Revenge. Yo, mira, a mí se me ha pasado durante 3 eventos. No sé, has tenido disponible en Sitges y no has podido verla. No ha coincidido los días, bueno. Tío, y ya está. Pero bueno, ya vendrá alguna otra o algún otro tipo método de visionado, ya sabes. Pero bueno, ahí yo me la apunto, ¿eh? La peli esta de la señora... Coralie, ¿cómo no sería el apellido? Coralie Farguet. Farguet, sí. Sí, hay una también un último detalle, que es, tiene siempre un poco de peyote a mano. Porque te puede por ser lo que útil. Pudiera, por lo que pudiera pasar. Porque puede ser útil sí. En un momento dado. Peyote vale. O derivados. Derivados. Ayahuasca. Psicoactivos. Sí. Lo que sea. Muy bien, muy bien. Pues nos tomamos la nota. Porque a veces con las películas también se aprende. Que no solo se va a uno a entretener o a disfrutar, sino que también pues sacas skills para la vida diaria. Yo que sé, eso está muy bien, hombre. Sí, señor. Sí, señor. Y además te sorprende la de skills que puede tener una chica en principio... Que parece no tenerlos. Que parece, sí, cualquier otra cosa menos una superviviente, una survival, una renegada. Pero a veces también poner a la gente al límite... En situaciones límites. Se le hace mutar. Las convierte en Wonder Woman. Sí, bueno, Wonder Man o lo que sea, pero me refiero que sí que es verdad que, y esto se ha explotado mucho en el cine de género desde hace mucho tiempo, en que el hecho de que, pues eso, de que gente absolutamente normal o anodina, puesta fuera de sus condiciones habituales, se acaba convirtiendo en un superguerrero o superguerrera o mutante o lo que quieras llamar, ¿no? Pero bueno. Lo que haga falta. Ahí está, Revenge, para la sin audiencia. Yo no sé hacia dónde quieres que vayamos ahora, Jordi. Nos vamos hacia un lado, hacia otro, hacia la tele, hacia el vídeo, hacia los festivales pasados. Seguimos con festivales. ¿Qué prefieres? No sé. Porque claro, yo The Walking Dead la llevo prácticamente al día, pero tú no has empezado. Yo no he empezado, lo tengo que reconocer. Estoy siendo... Me van a suspender esta temporada. Tenemos al señor Frank Castle, que yo voy por el 5, tú vas por el 3. Sí. podríamos empezar, pero vamos a esperar a la semana que viene, que la llevamos un poco más avanzada. Sí, a tener, por lo menos al Ecuador. Al Ecuador, sí, sí, al 6-7, 6-7. Sí, y así, hay 13. Son 13, ¿no? Si no me equivoco. Vale, pues... Entonces, vamos a seguir con festivales y vamos a sacar un poquito de material. De materia. Sí. Yo, de hecho, estaba... pensando, digo, esta tarde, pues que aparte de The Void, ¿qué puedo llevar? Y digo, pues bueno, o sea, estuve comentando hace unas semanas el asunto aquel de las votaciones del Festival de Donosti, de su 28 edición y tal. Y bueno, pues como la primera película que fue Rementari, pues no la llegué a ver, dije, joder, pues es que la segunda que quedó en, digamos, por debajo de Rementari, y además con otra muy buena nota, pues esa la podría comentar, ¿no? Porque al fin y al cabo es como la medalla de plata de las Olimpiadas del terror fantástico de Donosti, ¿no? Que además pues es un digno puesto también, y además viendo la nota que tuvo. Y estoy hablando de una película de animación, porque... quieras que no, mi experiencia en Donosti también me ha hecho ver que allí el público es muy fan de la animación. Siempre recibe buenas notas las películas de animación y a veces incluso ganan. No fue este el caso, pero bueno, tampoco se quedó muy lejos porque estoy hablando de la película que voy a comentar ahora, que es una película llamada, que además su título entronca un poco con nuestra despedida habitual en el programa, que se titula... Madafacas, ¿vale? Mutafucas, escrito acabado en Z y en plan así fonético, ¿vale? Y Madafacas, pues es, o Mutafucas, pues es una película de producción francesa barra japonesa. Y en su momento, en Donosti, en su segunda posición en las votaciones del público, se llevó la nada desdeñable media de 7,3. O sea que... nada mal. Después de Rementari... solo esta película estaba por encima del 7, digamos. Todas las restantes después, menos Rementari y Mutafucas, fueron por debajo del 7. Entonces, por eso resalto que allí a la gente le gustó bastante, le agradó y le hizo pasar buen rato. ¿Qué es realmente Madafacas? Pues Madafacas es, aparte de una peli franco-japonesa de animación, es una película que ya viene... como adaptación en animación de los cómics del mismo nombre, ¿vale? Son unos cómics, unos comic books, bande dessinée en francés, que se editan o se han editado en Francia con la editorial Ankama, y detrás de cuyos cómics está también uno de los directores de la película, porque es una película también con doble cabeza en la dirección. Por un lado está Run, que es el mote de un dibujante de cómics y guionista llamado realmente Guillaume Renard, y por otro lado tenemos al señor japonés, la cabeza japonesa de la dupla, que es el señor Sōjirō Nishimi. Que Sōjirō Nishimi, su currículum, pues tiene trabajo, participación en proyectos como la peli de animación de Batman, Gotham Knight, y Tekken King Crit, que es otra peli que también ha participado el señor Nishimi. ¿Qué tenemos en Madafacas, en Mutafucas? Pues tenemos el personaje principal, es un repartidor de pizzas que trabaja en una megalópolis llamada Dark Meat City, que en el cómic y en la película pues funciona como una especie de metáfora de la extensa área metropolitana de Los Ángeles, en California, ¿no? Y este repartidor de pizza, al principio de la peli, pues tiene un accidente de moto que resulta bastante revelador, ya que después de este accidente, el protagonista empieza a desarrollar la habilidad de distinguir a unos extraños seres que se mezclan con la población normal. La cuestión es que el repartidor de pizza al principio se piensa que lo que tiene es dolor de cabeza, que ve visiones, que se piensa que se ha quedado, digamos, chinao o averiado de la cabeza por el accidente. Están pero vivos. Pero sí, lo que ha conseguido es una especie de que se le ha despertado en el cerebro con el golpe, pues una habilidad que consiste en esto que os acabo de contar, ¿no? A partir de este accidente y de esta situación, pues el protagonista y sus amigos se verán metidos de lleno en una trama conspirativa a escala mundial, desquiciada y bastante trepidante. No voy a insistir mucho en qué consiste esa conspiración a escala mundial, porque lo guapo es descubrirla en la película, pero que sepáis que la historia va por esa, por esos derroteros, ¿vale? El guión de Madafacas se podría calificar entre loco y muy loco. Y además entrelaza diferentes temáticas de actualidad con bastante gracia y con bastante humor negro. No voy a decir tampoco qué notas de actualidad son las que se o temáticas se combinan en la película, pero no hay que ser tampoco demasiado inteligente. Simplemente, si se os pone a tiro, yo os recomendaría que le echaréis un vistazo. Pero luego también tenemos, pues, un tipo de dibujo en esta película bastante especialito. La animación aquí, pues, oscila entre un estilo que podríamos llamar urbano, urban, por decirlo de así en plan generalista, entre comillas, yo estoy pensando en grafitero, ¿vale? Para que os hagáis un poco idea. Y, por otro lado, anime, ¿vale? O sea, es una especie de mezcolanza de estilos, pero que luego también este tipo de doble dibujo está inmerso en una estética, en las escenas, en los escenarios, en los decorados, en las calles de la gran ciudad esta que hablamos, de Dark Mix City, con una estética entre callejera y gangsteril, rollo mexicana californiana. Y con esto quiero decir que todo siendo una producción francesa, franco-japonesa. Pero, y con esto del mexicanismo californianismo, pues estoy queriendo hablar, pues, de coches lowrider, de bandanas, de armas automáticas, de caos en el tráfico, de luchadores enmascarados incluso. Me refiero que, a efectos prácticos, en Madafacas ocurriría algo parecido con lo que ha pasado en la película esta de animación de Coco, que si en Coco se han apropiado un poco de la parafernalia del Día de los Muertos, aquí en Madafacas el francés y el japonés se han apropiado un poco, pues, del rollo callejero street de las comunidades y de los ambientes un poco, pues eso, latinos y mexicanos que puede haber en California, ¿no? Y todo eso, pues, visto bajo los ojos de una producción que no es de allí, lo cual a veces, pues, sobre todo con la temática de los idiomas, del Spanglish y estas cosas, pues a veces produce algunos efectos un poco originales y a veces, pues, un poco que te pillan por sorpresa, ¿no? Pero bueno, eso también tiene la gracia de ver cómo otras nacionalidades interpretan lo que tú lo ves de una forma diferente, ¿no? Uh-huh. Que también puede resultar interesante. Y en cuanto a los personajes que tenemos aquí en Madafacas, pues también tenemos un poco de mezcla. La verdad es una peli que es bastante crossover en muchas cosas, ¿no? Y en cuanto al diseño de personajes de esta animación, pues tenemos un poco una mezcolanza un poco anacrónica, ¿vale? Que oscila entre, pues, humanos que pueden ser gángsters clásicos, elegantes, como del Chicago de los años 20 y 30, del siglo XX, a gángsters pandilleros, de estos de gangs que hay en los barrios periféricos, que son totalmente grotescos, que parecen orcos en vez de gángsters. Incluso mezcla de épocas. Sí, y luego también, pues, tenemos algunos personajes femeninos con estética muy anime, muy japonesa, que parece que los han extrapolado ahí y los han metido en este rollo un poco mexica-californiano, ¿no? Y luego tenemos, evidentemente, pues el protagonista y sus dos colegas, porque he hablado antes de un prota, pero realmente son tres, porque es el prota y sus dos amigos más cercanos, que los paso también a describir un poco. El personaje principal, el pizzero que se mete la hostia al principio de la peli, es Angelino, que es el nombre de este chico, que es un chico negro, pequeñajo, bastante poco agraciado. De hecho, es un canijo cuando aparece en la misma escena, a lo mejor, que los gángsters elegantes o que los gángsters grotescos, realmente él les llega casi por la rodilla. O sea, es chiquitín, chiquitín, ¿no? O sea, de hecho, es una película de extremos en todos los sentidos, Madafacas. Y luego, sus dos colegas, pues, son también, de hecho, de los tres, el Angelino es un poco el más normal, ¿vale? Lo que pasa es que tiene esta cosa que le pasa al principio, que empieza a ver visiones y tal, que lo hacen, si cabe, si no estéticamente, sí conceptualmente especial. Pero sus otros dos colegas son el Vince y el Willy, que el Vince, pues, no deja de ser un chico calavera con calavera ardiente, o sea, que me refiero que es un tipo que tiene cuerpo normal humano, pero es cabeza calavera y además con llamitas, rollo motorista fantasma, rollo Ghost Rider, sí. Y luego el Willy, pues es como una especie de chico zorrillo, que también pues es una especie de animal antropomorfo, al más puro estilo también de animación japonesa, en el que mezclados con humanos tenemos, pues eso, animales antropomorfos con la cabeza de animal, ¿no? Pues un poco de ese rollo. Hasta ese nivel llega un poco la... perdón, la mezcolanza estética y conceptual de Madafacas. Y luego, pues, no podía dejar de nombrar la interesante, a pesar de lo que voy a decir, banda sonora que tiene esta película. Porque si estamos en este ambiente que os acabo de contar, barrio bajero, californiano, un poco de megalópolis, un poco caótico y tal, pues, ¿qué va a haber en la banda sonora? Pues, sobre todo, música electrónica. DJ Toxic Avenger está ahí poniendo algunos de los temas instrumentales que aparecen en la peli, pero luego también tenemos mucho hip hop y, señoras, señores, también tenemos reggaetón en la película. Sí, y además reconozco públicamente, lo digo aquí en el micro, que en esta ambientación así pseudo-latina, gangsteril, que tienen algunas escenas en las que suena el susodicho reggaetón, pues la verdad es que no desentona en absoluto. Lo veo incluso como útil narrativamente. Y esto está, es gordo que lo diga yo, ¿no? Pero tal y como lo sentí, lo digo aquí. Porque de hecho dije, joder, pues lo han metido, pero lo han metido bien porque pega y además ayuda a ambientar en las escenas que aparece, ¿no? Por resumir y por englobar un poco, yo, Madafacas, y no solo porque quedó segunda en Donosti, yo creo que es una peli, primero, que se disfruta desde el minuto uno, que aunque la resolución final podría haber sido mejor de lo que es, tampoco desentona. Pensar también que es un guión, como he dicho, de loco tirando a muy loco, y la liada de los personajes a lo largo de la peli es bastante gorda y alta, y de hecho, pues el hecho de que tenga pues ese un final que no sea 100% óptimo bajo mi punto de vista, eso no le quita interés a todo lo demás, ¿no? Y que además, pues, visto lo que nos da de sí Madafacas, yo simplemente solo me dan ganas de gritar, por favor, hagan más películas de animación para adultos como esta. Y ya está. Madafacas. Pues muy bien. Pues ahí tenemos a estos, que bueno, realmente se escribe Mutafukaz. Mutafukaz. ¿No? Sí. Porque es que, si claro, lo queréis buscar es Mutafukaz. Si lo quiere buscar, buscará Madafaka, escrito claro, de mil maneras, no lo encontrará, y es Mutafukaz. Sí, de hecho, después de la proyección de esta película en Donosti, cuando salí a presentar en otras sesiones películas y cortos, el director, el Josemi, llamaba Mutafukaz al público, en vez de decirles motherfuckers o madafakas. Bueno, así pues sí, igual hoy como homenaje a despedirnos lo hacemos así. Bueno, a ver si nos acordamos, pues sí. Luego nos acordaremos y será un desastre. Fijo, bien bueno. Pues bueno, no sé si tienes alguna cosita más que quieras darle rienda suelta de. Yo tengo lo que quieras. Sí. Pues venga, dame más. Sí. ¿Te parece que nos vayamos a de una animación así un poco cosmopolita y, digamos, así enajenada con extremos y con un poco de, no lo dije antes, pero la película tiene ciencia ficción, ¿vale? La de Madafacas, así lo digo con la voz pequeñica. Pues nos vamos a otra película, esta vez del Festival de Sitges, que a mí me sorprendió mucho porque, de hecho, ya lo he comentado aquí, este Festival de Sitges 2017 me ha costado encontrar títulos que destacar por encima de la media y tal, aunque ha habido mucha película media que está bien. Pero en los últimos días, y creo recordar que fue el último, el sábado que ya se acababa el festival, pues vi una película que me fascinó. Y dije, joder, pues es que igual ha tenido que pasar 10 días o 9 días para que llegue yo y encuentre una película que me gustaría un poco, pues eso, hacer apología de ella y cuando la cuenten sin audiencia ponerle ahí pasión. Sí, ahí, porque hablábamos de que este año Sitges, quizá también porque no elegimos bien las películas nosotros. Sí, esa es otra. Pero comparado con el año anterior, que tuvo varios films referenciales. Hits, podríamos decir, sí. Lo habíamos encontrado un poco más flojo. Y tenías esta guardada y todavía no habías hablado de ella, siendo una de las que te... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si repasamos los programas de Sin Audiencia desde el final de Sitges hasta ahora... No, tiempo, no hemos podido hablar de ¿tú nada. Tú no te piensas que no, que ha sido consciente. Fácil. Y de hecho, yo tengo... La la reseña de esta película, que ya voy a decir cuál es, escrita desde hace, pues eso sí, igual desde final de mediados de octubre, y es ahora cuando sale a la luz, al aire, ¿no? Y estoy hablando, pues, de una película que se titula What Happened to Monday, con interrogación al final. También tiene por ahí el título, digamos, de trabajo o de carrera más o menos internacional, que es el siguiente, Seven Sisters. Y detrás de ella, lo más sorprendente es que está el señor Tommy Wirkola. El de los zombies nazis. De los zombies nazis, Death Snow 1 y 2, y el de Hansel y Gretel, el cazador de brujas uh-huh. y tal. ¿Qué ocurre con esta película y qué la hace especial? Pues es que llega el Tommy Wirkola y se vuelve serio. Después de todo lo que ha hecho, dice, pues ahora... Siempre, aquí la producción, cero bromas. La producción es de Gran Bretaña, ya no es una producción nórdica, ¿no? No, ni es bastante europea, de hecho. Uh-huh. O sea, creo que está en régimen de coproducción. De hecho, está el reparto, digamos, de actores y actrices es bastante europeo. Además, unos nombres. Algunos nombres interesantes, ¿eh? que ahora pasaré a comentar. Pero vamos a decir, ¿qué tiene de especial What Happened to Monday? Que a mí me gusta más este título que Seven Sisters. Para que a mí me haya hecho tilín en los últimos minutos de Sitges 2017, ¿no? Pues lo que tenemos es una, yo lo he llamado distopía poblacional, ¿vale? Tenemos un futuro próximo, 2073, no falta tanto, donde debido a la superpoblación, la sociedad se ha visto obligada a hacer un uso, digamos, desmedido de los alimentos genéticamente modificados. ¿Qué ocurre? Que con ese uso desmedido de alimentos genéticamente modificados y la reducción drástica de la natalidad, a veces se dan situaciones en las que pues las madres acaban teniendo más de un hijo cuando van a dar a luz. Me refiero a que los casos de gemelos, de trillizos y más... se disparan con el uso de alimentos modificados genéticamente. Pero la nota principal, la nota distópica poblacional principal de What Happened to Monday es que el gobierno, los gobiernos occidentales, sobre todo, que es donde ocurre esta película, pues reducen, pues eso, como en China en este momento, drásticamente la natalidad a que cada pareja solo pueda tener un hijo y después pues se castren o se esterilicen o lo que sea, ¿vale? Y en estas circunstancias, pues tenemos que, evidentemente, pues nacen niños extra porque a veces lo que comento de la cuestión del alimento genético u otras cosas que ocurren. Y, pues, ¿qué hacen las autoridades con estos niños extra, pues, que nacen, entre comillas, fuera de control? Pues, primero, se les persigue, se les detiene y, al loro con la idea, es buena de cojones, se les somete a crionización con la esperanza de que, en un futuro más lejano todavía, se haya solucionado el problema de la superpoblación o, por alguna razón que no se sabe cuál podría ser, la humanidad haya disminuido en número y se pueda descriogenizar a esos niños y sean pues una fuente de vitalidad y de futuro próximo para esa nueva situación de la humanidad. Madre mía. La idea es perversa, es durilla. Ya os he dicho que cuando he dicho que el Tommy Wirkola se ponía serio no era porque no había bromas en la película, sino que realmente es una propuesta bastante dura, bastante áspera y que además, pues eso, que tiene que ver un poco con los niños y el futuro de la humanidad, ¿no? Pues con este panorama vamos con los protas de la función, ¿vale? Porque al principio de la peli vemos, aparte de este cuadro distópico poblacional, vemos que una mujer da a luz nada más y nada menos que septillizas. Madre. O sea, estamos jodidos con el tema de las septillizas. Vamos a criogenizar aquí a punta pala. Sí, de hecho, estos partos múltiples que son fomentados por la transgenia de los alimentos, pues aquí un poco en el caso protagonista, porque este caso de esta mujer que parece septillizas es el caso protagonista de la peli, pues lo llevan un poco al extremo, ¿no? Esta mujer, esta parturienta, después de semejante esfuerzo, muere en el parto, pero el abuelo de las niñas consigue burlar los controles de seguridad en el hospital, esconde a las siete niñas y concibe un plan maestro para que ellas puedan sobrevivir en este enajenado mundo, ¿vale? ¿Cómo lo consigue? Pues, aparte de escondiéndolas en un piso franco para que el resto de la población no sepa que hay siete niñas, las educa desde el principio de su conocimiento a que las siete niñas se hagan pasar por la misma persona, asumiendo cada una de ellas la tarea de interpretar su papel, el papel de esa sola persona, un día de la semana. Madre. Es un plan maestro, pero es maestro del carajo. O sea, o es así o pierdes a las nietas, porque también el abuelo lo que quiere es realmente pues que sus nietas tengan skills para sobrevivir en esas condiciones, digamos, que son premisa en la historia de la película al principio, ¿vale? Y digamos, estamos hablando que físicamente todas son iguales. Son septillizas, claro. Uh-huh. O se parecen mucho. O se parecen mucho. Igual sí, tienen, sí, no sé, una pequita más, una, sí, pequita pero menos. Que, en aspecto externo dan el pego, ¿vale? Y digamos que el plan y sus consecuencias, de, digamos, de pasar desapercibidas con las septillizas, pues van más o menos funcionando hasta que un día, ya en la edad un poco adulta, cuando las septillizas tienen están en la treintena, porque la película empieza desde que nacen, luego hay un pequeño lapso con la infancia, de cómo las niñas van aprendiendo un poco a comportarse como una sola, y después ya saltamos a la edad adulta un poco, y un día, pues, lunes, porque además las chicas, cada chica, cada mujer en la edad adulta, se llaman como un día de la semana para estar realmente delimitadas sus funciones fuera de la casa, pues un día Monday, que es la Monday del título de la película, What Happened to Monday, pues no vuelve a casa después del trabajo. Entonces, a partir de ahí, digamos que empieza la película. Todo este rollazo que os he contado es la intro, ¿vale? No penséis, ah, es que nos cuentas mucho, Homer, es un spoileador. No, o sea, digamos que os he explicado un poco la intro para que nos centremos un poco en la trama real de la peli, y es que con estas septillizas que se hacen pasar por una persona, un día la primera de ellas, la que va a trabajar el lunes, porque además cada día van al trabajo una diferente, pero siempre se maquillan, se visten igual para parecer la misma, aunque tienen personalidades muy diferentes, ¿vale? Sí, lo que pasa es que se hace complicado. Complicado de narices. Cuando tienen que explicar algo que le han explicado a otra. Digamos que en contexto social, ¿no? Lo primero que hacen al llegar a casa por la noche es contarse todo. Y de hecho, claro, eso también implica que no pueden tener secretos de amoríos, de rolletes, de historias, de, digamos, íntimas, porque claro, si eres un poco cortada, igual no te apetece contárselo a tus hermanas todo, ¿vale? O sea, es, la idea es muy retorcida, es muy original, a mí me agradó mucho, y de hecho, a mí me parece una historia que es muy sorprendente, que tiene mucha fuerza, que además está rodada sin escrúpulos. No deja apenas también la narración del señor Vircola casi resquicio para la esperanza. Realmente es una peli que acogota mucho a los personajes, y además que en esta película pues no se escatiman situaciones embarazosas o complicadas para las septillizas, ¿vale? Todo ello para dar al argumento de toda la verosimilitud posible, a pesar de lo loco que es. No sé si me explico. Uh-huh. A mí realmente, pues ya os podéis haber dado cuenta por mis comentarios anteriores de que la película pues me agradó bastante, además eso que he contado del festival y tal, pero me mantuvo pegado a la butaca, me hizo estar súper atento todo el rato, y además es una película que, a pesar de este planteamiento que pueda parecer que no sabemos si va a dar pie o no a según qué cosas, pero ya os adelanto que tiene acción, tiene suspense, tiene buenas ideas, tiene algún toquecillo sangriento, violento, bastante interesante, y además tiene un final con historia cabronceta de esas dignas de las distopías de los años 70. Muy bien. Y puntos suspensivos dejo ahí. Y para interpretar a estas siete... ¡El reparto! Siete mujeres, tenemos a una actriz. Sí, señor. Tenemos a una actriz... Vieja conocida de la casa. Sí, además es una actriz que deberían darle no un Oscar, sino siete Oscars, porque hace siete personajes. Hace siete personajes, ¿no? No sé, estamos hablando de Naomi Rapace, que a mí me sorprendió, primero, por ser elegida para hacer siete personalidades. No es una actriz que tiene sus skills, tiene sus registros, pero, hostia, siete diferentes en una misma función, ¿será capaz? Pues ya os digo yo que juega y al menos, no voy a decir que gane, pero aguanta el tipo bastante bien, ¿vale? No, quizás alguna otra actriz con más skills podría, digamos, haber salido mejor parada, pero cumple mínimamente. De hecho, creo que la nominaría al menos a los Oscars. No le, igual no se lo daría, pero por el esfuerzo, digamos, de hacer siete personalidades, sí que se lo daría. Pero también, digamos que el señor Virkola juega mucho con la estética. O sea, cuando ellas están fuera de casa, de una en una, visten siempre igual, pero luego dentro de la casa cada una tiene una estética, una personalidad, una forma de comportarse. Una es más puntillosa, la otra es medio hacker, la otra es una preocupada, la otra es muy disoluta. Bueno, de hacker la Noomi Rapace sabe un poco, ¿eh? Por eso, me refiero a que también es un poco guiño ahí también el personaje de una de las siete que sea así, ¿no? Pero es que luego, también... tenemos en el reparto, pues, al abuelo que digamos que esconde y que adoctrina a sus nietas para que sobrevivan en este mundo, que no es otro que Willem Dafoe, que también un papel importante, sobre todo en la intro de la película, en el inicio de la peli, pero que es muy interesante. También resaltar mucho a la niña Clara Reed, que es la que hace de las siete niñas más o menos de edad infantil, mientras son educadas por su abuelo Willem Dafoe. Y luego tenemos de nuevo a Glenn Close otra vez, de nuevo metida en un proyecto que tiene contenido distópico. Recordemos que también estaba en Melanie, The Girl with All the Gifts, sí. Pero con un registro totalmente diferente. Tanto las películas son diferentes, el registro de Glenn Close también lo es. Y por cierto, yo no sé si alguien se ha preguntado por qué, y de hecho yo me pregunté en esta película, dije, pero Noomi Rapace, siendo una actriz sueca, ¿por qué es tan latín? Porque tiene unos rasgos muy, muy raciales del sur del Mediterráneo o de algún sitio de América latina, ¿vale? Y yo dije, joder, pues lo voy a buscar, porque a mí estas cosas me producen a veces curiosidad, otras no. ¿Y sabéis qué pasa con Noomi? Pues es que, aunque es sueca, es hija de una actriz sueca llamada Nina Norén y de un cantante español de flamenco. Español, anda, no latino anda. Ni latinoamericano, un señor llamado Rogelio Durán, que hizo en su momento, pues, las Suecias, por no decir las Américas, y pues acabó recalando por allí. Y a ver si fue el tópico de las suecas. Pues yo creo que lo hizo al revés, porque hubo también una época en la que muchos artistas así de flamenco, cantejondo y tal, pues iban por ahí, por el mundo. Tenemos a Chiquito, que se iba a Japón, ¿no? Por eso, que me refiero que es algo bastante habitual, que sobre todo los artistas de este palo musical, sobre todo los especializados, los que son, digamos, los que tienen un poco de enjundia, pues sí que se los llevan mucho de gira por ahí, y ahí está un poco la explicación un poco de por qué Noomi Rapace pues tiene esa estética un poco, pues, humana, ¿no?, que tiene ella. Voy a ir rápido porque me quedan un par de apuntes más de la película, poquitos, pero no quiero que se me queden en el tintero. Y es que tú ya has dicho que la producción, pues, es mayoritariamente británica, es una coproducción europea. Que sí, porque hay países, más países. Incluso Estados Unidos, sí, creo que está en la coproducción. Pero una de las cosas curiosas que tiene es que está rodada en Bucarest, en Rumanía. La verdad es que es una ciudad en la que supongo que también han hecho añadidos a nivel de skyline y tal para hacerla un poco más futurista, un poco más, universal, digamos, una película, o sea, una ciudad que está realmente un poco saturada de gente para dar esa sensación de que no cabe más gente en el mundo y que no tenemos comida para todos y todo el rollo que maneja esta producción. Y luego también, pues evidentemente, como referentes, grandes referentes que puede tener What Happened to Monday, pues tenemos a otra distopía poblacional reciente, como es Hijos de los Hombres, a la que encontraremos, pues, algunos guiñitos conceptuales también, aunque por el lado contrario del que va What Happened to Monday. Y también encontraremos como referentes algunas, ya lo he dicho antes un poco así de refilón, algunas distopías clásicas que no se pueden nombrar porque son spoilers, de las de los años 60 y 70, Y de hecho, pues yo no sé aquí cómo va a llegar esta película, porque la gran N se ha hecho con sus derechos de distribución en algunos territorios. Entonces yo no sé si la acabarán estrenando en el cine, o si la traerán a salas, o se podrá ver solo online, o lo que sea. Realmente, pues es una película, yo la denomino película hallazgo, What Happened to Monday, del Tommy Wirkola. Y que, joder, pues que me ha gustado mucho que el Tommy se haya puesto serio, realmente. O sea, nos ha dado placer cuando ha estado un poco de cachondeíto y tal, en mayor o menor grado, dependiendo del espectador o espectadora. Pero, hostia, a mí What Happened to Monday, la verdad es que la idea me pareció súper original, y además eso tiene un final, ya lo he dicho antes, pero lo reitero, cabroncete, de esos un poco de que te tuerce la tuerca más allá de la rosca admisible, y que joder, pues que no es fácil encontrar películas con este nivel de producción, con estos actores y actrices en el reparto, que acaben, digamos, teniendo una resolución acorde a lo que explican en la historia, ¿no? Como mucho, igual me he dejado de comentar, que ahora lo estoy viendo aquí en la chuleta, algún tema de los secundarios que hay en la película, pero... Sí, es que me ha llamado la atención un actor muy veterano. Sí. Y quería preguntarte por él, si no es spoiler. Bueno, dímelo, a ver cuál el... Robert Wagner. No sé si te voy a poder decir nada de él, la verdad. Yo, mi comentario de los secundarios iba más por el rollo de la europeidad de la producción, porque tenemos... al noruego Christian Rubeck, tenemos a la británica Casey Clare, al holandés Marwan Kenzari. Me refiero que aquí es donde se nota un poco que realmente pues está hecho el reparto un poco pues con casting de gente, de actores y actrices europeos y europeas, y que realmente pues le da también un poco de jugo a esa un poco a ese hecho, digamos, de diversidad étnica que puede haber en un futuro próximo, en el que pues hay demasiada gente y las tenemos de todos los colores y todas las clases por todos los sitios. Realmente, ya os digo que a mí es una de las pelis que más me gustó, me agradó en Sitges 2017. Y realmente, lo primero, no sé por qué se pasó solo una vez. Ese es un punto. Y lo segundo, ¿por qué se programó el último día? A ver, en algún día se tenían que poner, ¿no? Pero me refiero que no es una película que fue fácil encontrarla dentro del organigrama de Sitges 2017. Y lo que tampoco sé es si vino al festival a raíz de que la gran N la vaya a distribuir, o porque realmente pues es una propuesta así pues de ciencia ficción, distopía, población extrema, y que también es uno de los leitmotivs perfectamente factibles para Sitges, ¿no? Pues no, Robert Wagner te lo preguntaba porque más que nada tiene 87 años ya. Y me ha llamado la atención porque yo no sabía ni que estaba en activo todavía. Yo, si te digo la verdad... Y no. Además para cine yo diría que ya hacía tiempo que no hacía nada. Te estaría mintiendo si te dijera que me acuerdo en qué escena sale, pero, vale. Pero no, ahora no me acuerdo, me has pillado fuera de juego totalmente. Bueno. Pues nada. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir, muy a nuestro pesar, porque tendríamos muchas más películas de las de que hablar, pero el tiempo en la radio ya sabéis que es limitado, y cuando llegan las 9:30 pues llega la guillotina y nos tenemos que marchar antes de que nos pille el culete. Vamos a despedirnos con más música de The Void, ¿o? Sí, de The Void, El Vacío. Además, muy curioso, si buscáis la banda sonora de The Void, veréis que está con un buen sello californiano de bandas sonoras, como es Lakeshore Records. Muy recomendables todas sus scores que publica este sello. Y nos vamos pues con otro tema del productor, entidad sonora, Bleach Berlin, concretamente pues un corte que se llama The Red Room Maggie. Pues Valar Morghulis, ¡mutafukaz!